teléfono móvil es un instrumento muy útil, pero ¿sabías que conducir y hablar por teléfono cuadruplica el riesgo de sufrir un accidente? Cuando vayas a efectuar una llamada, detén tu automóvil y si la recibes, procura hablar el menor tiempo posible. Sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. Si te habrá sucedido alguna vez, pero hay veces cuando tienes muchas ganas de decirle algo a alguien y llevas horas pensando lo que vas a decirle, justamente cuando tienes a esa persona frente a ti, es como si la mente se te quedara bloqueada y no eres capaz de decir ni una sola palabra. Sobre todo cuando se trata de sentimientos, cuando se trata de expresarle lo que sientes por esa persona. Y uno se queda pensativo en las curiosidades del ser humano. En realidad, qué poco sabemos de nosotros mismos, ¿eh? Cuantos más conocimientos vamos adquiriendo, más nos damos cuenta de todo lo que ignoramos. Cuatro minutos sobre las 12 de la noche. Cuatro minutos sobre las 11 en Canarias. Como siempre, después de Samuel Rodríguez, después de Del Cero al Infinito, llega el tiempo en el cual apetece recapacitar sobre los acontecimientos vividos durante el día. Si tienes la oportunidad de cerrar los ojos y dejarte llevar, prepararte quizá para la jornada que comienza, por cierto, un jueves, día 6 de marzo de 1997. Pero hasta que esa jornada comience, quedan algunas horas para para entender, para dejarnos llevar y para disfrutar del mágico poder de la música. Buenas noches, soy Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Esto es Escondidas. ¿Y tú quién eres?